campagne y frente a tu casa paseamos juntos los dos. Una noche azul llena de quietud y una hermosa luna invitaba a hablarnos de amor con un beso pequeñísimo. Me has sabido enamorar. Me has sabido enamorar.